comete la coyuntura. Qué rico. Continuamos con el tercer bloque de Entregado en Mano. La hora no la tengo idea porque estamos siendo escuchados por internet de volver. La temperatura mucho menos, la que quieras. Recordamos las vías de comunicación, de Entregado en Mano, las que son radiomanifiesta@gmail.com, www.manifiesta.tk y también la Radio Manifiesta se encuentra, nos encontrás en ese sentido en Facebook, en Twitter, hacete amigo, seguinos, followers, no sé cómo de demonios se dice. Básicamente acércate ahí y nos vas a conocer. También recordamos que nos encontramos los jueves a las 19 horas en el patio de Consti, supuestamente. En el hall, ¿no? En el hall, así es, las 19 horas todos los jueves. ¿Me equivoco? Bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar en este tercer bloque un poco sobre el 24 de marzo, que estuvo sucediendo así en el último mes, donde vamos a hablar un poco sobre las actividades que hicimos nosotros desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales en relación a esta fecha en particular, que se cumplen 36 años del golpe de Estado de 1976. Bueno, estamos acá con Julián. ¿Cómo andas, Julián? Hola, Bahía. Hola, Fer. ¿Cómo andan ustedes, chicos? Un placer. Todo bien. No tenemos tu chomba, que es sí, espectacular. Se la pierden los que están escuchando, no la pueden ver. Es una chomba negra. Brilla. Hermosa. Brilla, brilla. Es Agassi a punto de retirarse y con pelo y sin barba. Bueno, algún día ojalá las mujeres me están escuchando, por ahí me conocen. No, no, no. Es una broma. Que pensaste que estabas en la tele. Y es así, uno se la cree. Te contestas solo, querido, es magnífico este muchacho. Imagino que hablar de 4 de marzo va a ser fabuloso. Por supuesto, la producción de Radio Manifiesta estuvo laburando. Se puso ahí, se calzó los pantalones. Fue a cubrir el evento, fue a cubrir los dos eventos. En particular lo que fue Teatro por la Identidad, que se hizo en el auditorio de la sede Constitución. Así que si les parece bien, podemos pasar y lo escuchamos. Y después comentamos qué a ver qué escuchamos. ¿El vamos teatro? A escuchar la cobertura de Radio Manifiesta sobre Teatro por la Identidad. Por la Identidad nace en el año 2000, frente a la ausencia de leyes y de que no se condenaba a ninguno de los genocidas, o sea, todas estas cuestiones, a las abuelas que estaban súper abandonadas. Lo que se hace es desde un grupo de artistas, todos autoconvocados, escenógrafos, actores, productores, o sea, todo un grupo de artistas que empiezan a pensar que a través del teatro y de una manifestación artística podían llevar adelante la bandera de las abuelas de Plaza de Mayo. Nace así en el 2000, sale la primera obra que es A Propósito de la Duda y tiene un éxito, sí, y desde ahí hasta la actualidad son 12 años consecutivos que todos los años Teatro por la Identidad hace sus ciclos de teatro de forma gratuita, libre, y después lo que hacemos es itinerar, que es lo que hicimos hoy. Nos convocan de una universidad, de un centro cultural, de un barrio, de un municipio, y vamos, llevamos las obras, y lo que se intenta es eso, llegar a esos jóvenes que no iban voluntariamente a abuelas. Y el teatro es una forma, una expresión artística que vos podés de golpe encontrarse, como pasó en muchos casos, así, con gente que no esperaba encontrarse con una temática así, y lo que haces es despertar la duda. Y por ejemplo ahora, no sé, yendo con muchos colegios secundarios, sí. Lo que empieza a pasar es eso, bueno, empezar a plantear, ya los, no sé, los que fueron apropiados tienen alrededor de 30 y pico, 40, ya son padres, entonces decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llegás? ¿No? Llegar a través de los hijos, o sea, tratar de que, claro, si ellos no se acercaron, hablar, o sea, despertarle de duda a los hijos, y bueno, y así es buscar formas y formas para... Y ahí, por lo general, cuando llega esa inquietud, nosotros les damos el número de abuelas, claro, para que ellos puedan seguir, continuar con su búsqueda con las abuelas, que es más concreta y ellas les pueden aportar más información. Bueno, y acabamos de escuchar la cobertura de Radio Manifiesta en lo que fue el acto que se llevó a cabo por Teatro por la Identidad en el Auditorio de la Sede Constitución. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la cobertura? Sí, muy buena la cobertura, muy bueno también este colectivo que es Teatro por la Identidad. Contanos un poco de qué se trata. Teatro por la Identidad básicamente lo que hace es como la pata cultural de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y lo que intentan hacer es, digamos, tratar de transmitir el mensaje acerca de la identidad y es, digamos, la pérdida de la identidad durante las décadas más oscuras de la historia de nuestro país, pero intentando darle una vuelta de tuerca, tratar de contarlos desde otro lugar, de forma artística, y me parece que fue bastante interesante y en cierta medida lo logran con bastante éxito, porque el auditorio, digamos, se colmó con personas y estuvo muy bueno. Sí, es interesante esto, cómo retomar esos aspectos tan, tan oscuros, tan, tan tristes, por decirlo de alguna forma, desde otro lugar, como es la ficción, como es el teatro. Tengo entendido que también hacen hasta a veces humor, y es difícil no tratar estos temas desde otro punto de vista. Totalmente, sí, por momentos uno se reía, por momentos uno lloraba. Digo, son historias muy fuertes, son historias de madres que parieron en centros clandestinos de detención. Son historias de, digamos, también de la vida cotidiana. Nosotros en este evento vimos la historia de Victoria Donda, donde aparecía la parte coqueta, la parte más femenina, si se quiere, de ella. Y al mismo tiempo, digamos, la historia más trágica del país con el secuestro y, digamos, partos. La verdad que es muy fuerte y es cierto, como vos decís, aparece el humor, aparece la tragedia. Pero lo interesante es que, digamos, aparece una forma nueva de comunicar esto que ya fue dicho tantas veces y que es importante seguir recordándolo. Sí, y también para aclarar, esta es la primera vez que los estudiantes podemos utilizar lo que es el auditorio, ¿no? Una cuestión bastante como nueva para nosotros, los estudiantes. Así es, la verdad que sí, fue muy interesante y la verdad que ojalá que podamos seguir utilizando los estudiantes estos espacios. Lo último que les digo, y ya los dejo, así pueden seguir con este apasionante programa, por lo que apasionante veo. Apasionante por sobre todo. Por sobre todas las cosas, es que el viernes, o sea, el día siguiente de Teatro por la Identidad, tocó Fémina, que la verdad estuvo muy bueno, es un grupo feminista, y la verdad que se los recomiendo que puedan entrar al Facebook de esta banda, así que nada, la invitación está Fémina, hecha. Fémina, ¿cómo es el nombre? Fémina es el nombre de la... ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Exactamente. Y además son todas actividades que está llevando adelante la Comisión de Cultura del Centro de Estudiantes, que también tiene su grupo de Facebook. Buenísimo. Muchas gracias, Julián. Muy, muy bueno el trabajo de la producción, de la cobertura, en este caso de la producción de Entregado en Mano de la radio, Radio Manifiesta. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias y sigan para adelante, compas. Todas las posiciones, el mismo sexo. Yo me manifiesto. Ella... Eso se manifiesta. ¿Yo lo manifiesto? Nosotros nos manifestamos. La radio de los estudiantes de sociales. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta, qué fiesta esta radio.